Bienvenidos al Taburete Metafísico Sin Patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo del engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo del engendro. Muchas gracias por su atención. El Taburete Metafísico Sin Patas, el programa radiofónico insurrecto que se plantea cómo nos verán los historiadores del futuro, presenta un debate preelectoral que no podrá escucharse en otras emisoras de radio y televisión hasta dentro de 800 años, pues esa es la condición que los intervinientes pusieron para participar. Estamos entonces ante un debate más relajado y sincero de lo habitual, donde la atención de los contertulios no está puesta en el fragor de la batalla electoral que tendrá lugar a corto plazo, sino en el juicio que su labor política merecerá a quienes la observen desde una posteridad lejana. Los debates preelectorales del Taburete Metafísico Sin Patas serán dirigidos por un equipo de moderación apartidista formado por profesionales de renombre que destacan por su profundo conocimiento personal de la trastienda, los entresijos y las tradiciones más inveteradas de la política española. Se trata de Juan Antonio Roca, Jordi Pujol, Mario Conde, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. También nos acompañarán Luis Bárcenas y el churrero nihilista, que en el Taburete Metafísico Sin Patas presentan las más altas cimas de la miseria, un talk show sobre ética único en su especie. Con los temas elegidos para el debate se pretende contribuir a definir la prestancia y el empaque intelectual de los candidatos a la presidencia del Gobierno de España. Sin más preámbulos, damos paso entonces a Juan Antonio Roca, que durante los próximos minutos actuará como portavoz del equipo de moderación. Buenas tardes, no de Dios, señores, desde Marbella o desde donde sea, porque todo tiempo y todo lugar puede ser la Marbella de 2005, aquella ciudad donde todo era posible y cualquiera que pensara lo grande y no cortara las alas a su ambición, tenía al alcance de su mano hacer realidad sus sueños. Eso no es del todo cierto, Juan Antonio. Buenas tardes, nos de Dios, señores, desde Marbella, o desde donde sea, porque todo tiempo y todo lugar puede ser la Marbella de 2005, aquella ciudad donde todos pensaban a lo grande, y cualquiera que quisiera hacer realidad sus sueños y no cortara las alas a su ambición, tenía al alcance de su mano, que todo fuera posible. Eso no es del todo cierto, Juan Antonio. Buenas tardes, nos de Dios, señores, desde Marbella, o desde donde sea, porque todo tiempo y todo lugar puede ser la Marbella de 2005, aquella ciudad donde nadie cortaba las alas a su ambición y cualquiera que pensara lo grande y creyera que todo es posible, tenía al alcance de su mano hacer realidad su sueño. Eso no es del todo cierto, Juan Antonio. Cojones, ¿y qué queréis que diga? ¿No pretenderéis que desde el púlpito audiovisual que esta sociedad me debía desde hace tanto tiempo, pero que yo por largos años rechacé, pues no lo necesitaba, me dedique a elogiar el juego y los goles del Rayo Vallecano cuando el Real Madrid Club de Fútbol es netamente superior? Independientemente de si nos gusta el fútbol o no, lo que queremos es que digas algo que sea verdad, Juan Antonio, por caridad, por una vez en tu vida. Hombre. Algo que sea verdad, en fin. Soy Juan Antonio Roca. Tenía mi casa forrada de estampados de leopardo. Ya está, eso es verdad, ¿no? ¿Qué, os habéis quedado ya tranquilos? ¿Es el mundo muy diferente a como era antes o qué? Bueno, esta vez te ha quedado un poco mejor. Pero hay que entender que es necesario situar a la audiencia en la perspectiva correcta. Ahora puedes seguir. Gracias, señores. Digan lo que digan, la visión marbellí de la realidad sigue interesando a decenas de millones de españoles que suben el volumen de sus televisores cuando Telecinco les informa de la suerte que ha corrido en los últimos tiempos el alcalde Julián Muñoz, que siempre será mi alcalde, porque sus sucesores jamás han logrado congregar ni la décima parte de la audiencia que lograba Julián cada vez que asomaba su bigote por los platos. Ahora en las últimas, arrollada por una utopía demasiado bella y opulenta para ser cierta en este mundo carente de gusto y distinción, que cuando le hablan de una piel de leopardo se atreve a preocuparse del animal sobre el que creció dicho pellejo, Julián ha de ver cómo la alcaldía la ostenta una coalición antinatura de perdedores formada por el PSOE, Izquierda Unida, los seguidores del Coleta y los separatistas de San Pedro de Alcántara. Cuatro partidos, señores, nada menos que cuatro partidos perdedores, se juntan para arrebatar el bastón de mando al partido que hubiera votado Julián de no poder votarse a sí mismo y de poseer todavía derecho al voto. Si me perdonas, Juan Antonio, a mí y a María Teresa se nos criticó muchísimo en su momento por decir lo mismo, que ese tipo de gobiernos eran un guirigay, un sin Dios y un desatino. Y ahora parece que en Portugal vuelven a las andadas. Llevo más de 10 años, opinando que estas actitudes no son constructivas y suponen un freno a la necesaria recuperación de terreno para la actividad económica. No podemos estar cediendo al chantaje de los comunistas todos los días. Sí, Eduardo, eso era lo que pensaba la gente antes, pero ahora la actitud de la población ha cambiado. Como ya no trabajan porque ha aumentado el paro, se aburren y necesitan tener a alguien con quien meterse para matar el aburrimiento. Ahora te voy a leer un texto que yo escribí en un rato que tenía libre en la celda, porque en Sevilla aún no tenemos muchos ratos libres, que lo vamos a hacer. Dice el texto, lo tengo aquí. A los políticos de la década gloriosa que va desde 1996 a 2006 y que termina con la intervención gubernamental del Ayuntamiento de Marbella, a los hombres públicos que nos trajeron un crecimiento y una prosperidad como nunca se había conocido antes en nuestra castigada patria y como seguramente no se volverá a conocer, no solo no se les reconoce su extraordinaria pericia en el manejo de los asuntos públicos, sino que ahora son como el pariente coñazo y anticuado que se emborracha en una cena de Navidad y hace el ridículo más espantoso porque no sabe contenerse. Pues que sepan esos jovenzuelos que por motivos demográficos nosotros somos muchos más, que me lo he estudiado. En 1953, el año en que yo nací, nacieron 589.788 niños y casi todos nosotros estamos aquí ahora todavía dando guerra. En cambio, en 1985, por poner un año en que nacieron los que ahora son jóvenes, las madres españolas solo parieron 456.298 churumbeles, mientras que en 1964 llegaron a ser 697.697. Es decir, por cada dos personas de 30 años, hay tres de 50 años. Y eso sin contar que nosotros tenemos los trabajos más lucrativos, las mejores cuentas offshore y los mejores contactos en las altas esferas. Que vayan con cuidado entonces, que este país no ha cambiado ni mijita. Eso es el que digo yo, que España no ha cambiado lo más mínimo. Y por eso en Cataluña nos queremos ir, porque a los españoles no les acaba de gustar Andorra para eso de las cuentas bancarias, sino que prefieren Suiza o Gibraltar. Es irónico porque Andorra es el único de esos sitios donde los pueden atender en castellano. Bueno, a lo mejor en Gibraltar también, pero allí no hablan castellano, sino andaluz. Y Marte dice que no lo entiende. Y lo digo porque una vez llevamos allí un poco de dinero que le había sobrado al hulegué de unas apuestas hípicas y un Lamborghini que había mal vendido por 830.000 euros y lo llevamos allí por diversificar, porque hay que diversificar, ¿no? Y entonces preferimos que nos atendieran en inglés, fíjate tú, porque era un Queen's English perfecto lo que hablaban, que se entendía mucho mejor que el andaluz. Pero el andaluz y el español por extensión es un hombre anárquico, destruido, poco hecho, desarraigado y snob, que prefiere que en la ventanilla del banco le hablen en inglés o en francés antes que en catalán o incluso en su propia lengua, que es incapaz de tener un sentido amplio de comunidad y entonces prefiere derrochar el dinero en estaciones de esquí suizas que ir a las que tiene cerca, en la misma Cataluña. Pero eso no te lo debes tomar como algo personal, Jordi. No es que no le tengamos cariño a Cataluña, aunque ese cariño debería ser recíproco. Quiero decir, que un 8,49% de votos al PP solo... Jordi, ahí hay mucho que mejorar, me parece a mí. Que hasta el 45,29% que tuvimos en Ávila todavía os queda. Pero esa no es la cuestión. El tema es que en estos negocios, Jordi, lo principal es la discreción. Yo elegí la banca suiza por la extraordinaria calidad ética de los servicios que prestan allí. Y ya verás, Jordi, cómo a mí la justicia española no me toca un pelo. Ya verás cómo salgo al suelto. Ya verás cómo niegan todas las peticiones de información. Discreción, Jordi, discreción. ¿De verdad en Andorra se puede decir lo mismo? Andorra depende de España y Francia, por lo que el fruto de nuestro trabajo corre peligro si lo almacenamos allí, ya que en cualquier momento puede darse la circunstancia de que la izquierda trasnochada, hija del vacío ético que dejó Marx, se asiente en el poder tanto en España como en Francia, tierras ambas habitadas por un populacho dado a la ociosidad, a la algarada y a la sedición. Suiza es diferente. Pues sí que es un tema interesante este. Este equipo de moderación no puede por menos de preguntarse qué piensan de ello los principales candidatos que competirán por la presidencia del gobierno de España el próximo 20 de noviembre de 2015. Mariano Rajoy, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que se le ha comido la lengua el gato. ¿Qué pensáis, chavales? Yo ni pienso ni dejo de pensar. Yo opino que toda persona que vive en España debe pagar sus impuestos en España, los que tenga que pagar, que yo ni me meto ni me dejo de meter. Ahora, si esa persona de la que usted me habla cree que debe de pagar también sus impuestos en otros países, eso ya entra dentro del libre albedrío de esa persona de la que usted me habla. Pero mejor le pregunto a usted eso mismo a Cristóbal, que es el que me lleva esos temas de asesoría financiera. Y me los lleva muy bien, porque su nueva propuesta de bajarle los impuestos a la clase media y subírselos a los que no trabajan es un símbolo de nuestra voluntad de romper tabúes y desarrollar una política radicalmente nueva y dotada de la frescura que los españoles están pidiendo. La de un partido que esté ante la posibilidad de acceder al gobierno por primera vez. Según mis notas, ese papel fue representado de manera sublime por Sarkozy en la campaña previa a las elecciones francesas de 2007. A pesar de ser del mismo partido que su predecesor Chirac, un partido como Dios manda de centro derecha y socio europeo del PP, Sarkozy consiguió convencer al electorado de que él representaba el cambio y la candidata opositora, una tal Segolene, por la que hizo campaña Zapatero, fíjense ustedes, encarnaba la vieja política como dicen ahora. Y perdóneme usted, pero lo tengo que dejar aquí porque los ojos se me humedecen. Ya se le humedecen de emoción al pensar en Francia, ¿no, presidente? No, se me humedecen de que cuando leo mucho se me cansa la vista, pero no porque tengo una enfermedad de los ojos, ¿no? Es que a mí, como a la mayoría de los españoles, el leer demasiado me cansa. Porque yo soy un hombre muy ocupado y no tengo tiempo para libros gordos esos de Sartre, esos de economía que están de moda ahora, el Piketty y el Krugman. Cuando lo que tienen que decir a esa gente, yo prefiero organizar un congreso de FAES y ahí vienen los señores que tengan que venir y dicen sus cosas y uno las oye y ya no las tiene que leer. Oiga, que el Krugman no escribe libros tan gordos. En realidad, es una especie de economista pop. A ver si traduces, macho. Que no tiene sentido hablar de economistas pop cuando en este país todavía somos de copla. Bueno, Juan Antonio, ahí habría que introducir alguna matización. Yo soy más de Joaquín Sabina y Andrés Calamaro, pero es cierto que si hay que hacer campaña en sitios donde hemos ganado, como Hospitalet o Esplugas, pues haré ahí. Unos arreglos aflamencados de Sabina, Calamaro, Manuel García, funcionan también como los despidos masivos en el ámbito de la economía de la empresa. Sin embargo, en sitios como Madrid, las cosas son de otra forma, porque allí Sabina y Calamaro son patrimonio propio, y entonces el electorado madrileño se puede tomar a mal que los mezclemos con Flamenquito, que en Madrid mucha gente lo tiene por música de baja estofa, a pesar de que Dieguito Cigala esté allí y en Lágrimas Negras suyo y de Bebo Valdés triunfa en Deloitte y en Accenture como regalo preparativo de tipo 2. En Barcelona también hay muchos votantes que desprecian la copla, pero como son indepes, nosotros no nos preocupamos de ellos. No es nuestro mercado, quiero decir. En cuanto al Piketty y al Krugman, lo que yo no sé es por qué habría que hacerles caso cuando nosotros tenemos en nuestro servicio a todos los economistas contratados por las grandes empresas del Estado español. Imagino que sabrán a quién contratan cuando contratan a un economista. Vamos, me parece a mí. Brillante exposición, Albert, pero aquí no tenemos tiempo para discutir si Krugman es un economista pop o un economista de copla. Yo la verdad es que no sé quién es Krugman ni tengo por qué saberlo, porque precisamente a mí, el Krugman ese no tendría nada que enseñarme. En Marbella, fíjese usted. Claro, es que ahora cualquiera viene y te da lecciones hasta de cómo tienes que poner la churre apuntando al retrete cuando tienes que hacer esas cosas con perdón. A mí tampoco me tiene que venir ningún Piketty o Krugman a decirme cómo hacer las cosas. Vamos, que ni a Keynes ni al mismísimo Adam Smith se lo permitiría, porque yo he estado 50 años llevando las finanzas de Cataluña y las mías propias y las de mi familia, y ellos no. La especificidad catalana en economía también hay que tenerla en cuenta, señores, que lo contrario genere desafección y es caldo de cultivo para que la relación de Cataluña con España se convierta en un problema grave. Jordi, cuando dices que has llevado las finanzas de Cataluña, las tuyas y las de tu familia, ¿te refieres a tres ámbitos financieros diferentes o son todos el mismo? Bueno, Luis, de eso sabrás bastante tú también. Digamos que al principio las llevaba cada una por su lado, pero luego junté las tres en un mismo ámbito financiero para hacer economía de escala. Jordi, no se dice economía de escala, se dice streamlining. No te entiendo, hijo. ¿Qué acabas de decir? Que eso de juntar los tres ámbitos financieros en la misma categoría no se define actualmente como economía de escala, sino como streamlining. Bueno, eso será ahora, a principios de la década de los 80, cuando yo empecé a unir esos conceptos de economía pública y economía familiar, no se utilizaba el inglés tanto como ahora. Entonces... Albert, ¿tú qué vas a saber de economía si eres licenciado en Derecho? Y tú en ciencias políticas, pringado. Parece que has olvidado que nosotros somos una raza de licenciados en derecho más fuerte que las anteriores. Podríamos saber también de bioquímica y de física de la materia condensada si nos sale de ahí. Ya veo, Albert. ¿Nos podrías decir cuántos son 2 más 2? Anticipándome a tu pregunta, te diré que mi partido se opone a la existencia de un sistema numérico rígido ajeno a las leyes del mercado. En los comienzos de la historia humana, allá por el Génesis, la suma de 2 más 2 no arrojaba un valor numérico claro. Fue mucho después cuando la sociedad acordó regirse por un patrón común que fuera el valor de 2 más 2. No obstante, negarse a que dicho guarismo cambie si el mercado lo demanda es poner puertas al campo. No podemos empeñarnos en sostener artificialmente el valor de 2 más 2 si la gente pide a gritos que 2 más 2 sean 6 o 7. En Ciudadanos pensamos que es hora de que el sistema financiero fluctúe como fluctúa el valor de las divisas o el precio de los bienes inmuebles en un mercado libre. Como decía Gary Becker, si yo tengo 2 grupos de 3 vacas y quiero tener 27 vacas, necesito una estrategia que no suponga tener que comprar 25 vacas a un toro semental o robarle al vecino a las vacas o el toro semental. ¿Y cómo nos manejaremos en un mundo en que la suma de 2 más 2 cambie continuamente? ¿Estaremos preparados como civilización ante ese desafío? ¿Qué será de nosotros, los que todavía conservamos una visión clásica de la contabilidad en A y en B? Será la edad de oro de la contabilidad, Luis, porque hacer depender del mercado el valor de las operaciones matemáticas elementales planteará un nuevo impulso al crecimiento. Por poner un ejemplo, se multiplicará la programación de aplicaciones de cálculo básico que se pueden conectar en tiempo real a los futuros mercados de operaciones matemáticas. A quien no esté conectado no le valdrá ya con el cálculo mental de toda la vida, porque los resultados variarán cada segundo. Tampoco habrá tiempo de buscar una coherencia entre las cuentas, porque si el mercado lo demanda, el doble de 2 puede ser 7, y el triple de 2 pues también 7, pero mañana 5. Y si el mercado le da la gana que el triple de 2 sea más que el doble de 2, pues así habrá de ser. Pero eso no quiere decir que el triple sea siempre más que el doble. Podrá ser más, o podrá ser menos, o podrá no ser. Eso depende. Como si nos da ahora mismo por decir que 2 es más que 3. ¿Quién puede impedirnoslo? ¿Habéis entendido todo esto que acabo de decir? No, ¿verdad? Pues por eso vais a necesitar en el futuro una app para manejar el sistema. De hecho, es un sistema parecido al que las compañías eléctricas están aplicando ya en el cálculo del precio de la luz. Entonces, y lo digo con toda modestia, pretender parar esto es como querer parar un tren en marcha con un estornino amaestrado. Es el fin del cálculo mental independiente, entonces. Eso es lo que quiero decir. Imaginad la cantidad de empresas que pueden nacer cuando haya que recurrir por narices a un servicio para hacer las cuentas que antes se hacían de cabeza. Con la riqueza que se cree de ese modo, se consolidará la recuperación económica y ya no volveremos a estar en crisis. No es por nada, pero me parece que eso ya se probó en los 80 con la bolsa y se llegó a los resultados que todo el mundo conoce. Exactamente, Pablito. A los resultados que todo el mundo conoce. ¿Qué son esos resultados que ahora voy a decir? Que somos el país que más crece de Europa y que el conjunto de los sectores económicos y de actividad es el que protagoniza la recuperación, o algo así, porque eso quien se lo sabía bien era de Guindos, que lo podía decir hasta en inglés. Fijaos o fíjense que hombre más brillante. ¿Por qué no me dejarán que traiga aquí a mis ministros? Una de las funciones del presidente del gobierno, según la Constitución, es elegir a sus ministros y a mí me gustaría traerlos aquí a todos para que se dieran cuenta los españoles de que he elegido bien, de que mis enemigos en las elecciones no serían nunca capaces de elegir unos ministros de tanta calidad, sino que elegirían a unos señores de los que nadie ha oído hablar nunca. Por eso pienso yo que un debate a 25 sería más enriquecedor, porque mis ministros saben lo que es ser ministro, y otros señores que no han sido nunca ministros no lo saben. Precisamente, señor presidente, en este debate queríamos hablar también de las ideas que se le ocurren a sus ministros día tras día. En lo que pretende ser una muestra de la voluntad de renovación de la que hablaba nuestro presidente Rajoy, y perdóneme el artificio retórico, pero uno tiene por delante una prometedora carrera como presentador. Entonces, estoy aprendiendo aquí en Sevilla 1 a hablar como los presentadores, así sin decir nada. Vamos, esto dentro de Sevilla 1, hablar sin decir nada, pues no funcionaría mucho, pero se ve que en televisión sí. Bueno, en fin, como iba diciendo, no pretendo yo concentrarme demasiado en hechos que ahora no son relevantes, como los de Sevilla 1. Como iba diciendo entonces, nos dicen que el gobierno continúa con su proyecto de ley de reforma del IRPF, por el que las rentas del trabajo tributarán según su diferencia con la renta media, desplazando el grueso de la carga tributaria de las clases medias a las bajas. Nuestra asistente virtual, Nadiuska, nos lo explica como siempre con cristalina claridad. El año pasado, la renta media registrada en España fue de unos 23.000 euros brutos, entonces los que ganen 23.000 euros pagarán una tasa mínima del 15%, para los que no ganen ese dinero, el tipo aplicable será el 10% más 5 veces el cociente entre su renta y la renta media, siempre el cociente entre el mayor y el menor número de ese par. Si alguien gana más de 6 veces la media o menos de 6 veces la media, se le aplica un IRPF máximo del 40%. Como a estas alturas os habréis perdido, pondré varios ejemplos. Como he dicho, quien gane 23.000 euros al año pagará solo un 15% de impuestos. Quien gane 150.000 euros al año, como eso es más de 5 veces la tarifa mínima, pagará un 40% de impuestos, es decir, se quedará con 90.000 euros. Quien gane 50.000 euros al año, pues eso es 2,17 veces el salario medio, entonces pagará un IRPF de 10 más 2,17 por 5, es decir, 20,85%, y se quedará con unos 40.000 euros. Quien gane 30.000 euros al año, que eso es 1,3 veces el salario medio, tendrá un IRPF de 10 más 1,3 por 5, es decir, un 16,5%, y se quedará con unos 25.000 euros. Y ahora viene lo interesante, para quien gane 15.000 euros, el salario medio será más o menos 1,5 veces mayor que su renta, y entonces tendrá que pagar un IRPF de 10 más 1,5 por 5, es decir, 17,5%, y se quedará con unos 12.000. Aún mejor, si alguien gana 8.000 euros, entonces el salario medio es 2,875 veces mayor que el suyo, y entonces pagará un IRPF de 10 más 2,875 por 5, es decir, más o menos un 24% de IRPF, por lo que le quedarán unos 6.000 euros. Recapitulando, los que ganen 23.000 euros pagarán un 15% de impuestos sobre la renta, los que ganen 15.000 euros pagarán un 17,5% y los que ganen 8.000 euros pagarán un 24%. ¿No es maravilloso? Si no te he entendido mal, Nadiuska, ganando 50.000 euros se paga menos IRPF con el nuevo sistema que si uno gana 8.000 euros. ¿Es correcto este dato? Absolutamente. Quien gane 8.000 euros pagará un 24% de impuestos sobre la renta, y quien gane 50.000 euros pagará un 20,85%. No te equivocabas. Muchísimas gracias, Nadiuska. ¿Quién la pillara? Bromas aparte, como ven, la clase media está de enhorabuena. A partir de ahora, pagará menos impuestos que los trabajadores de rentas más bajas. Una reforma con el viento a favor, sin duda, porque a quien no le gusta tener más dinerito a fin de mes. Pero necesariamente polémica, porque hasta ahora en este país no se había aplicado esta perspectiva al esfuerzo fiscal. El gobierno se felicita de la popularidad de su reforma, con todos los que dicen ser clase media. El ministro de Hacienda comparece orgulloso ante las cámaras con corbata roja, el que decía que era hombre de corbatas azules, y manifiesta que por fin un gobierno europeo se decide a derribar el tótem de la progresividad fiscal, señores. Palabras que sin duda pasarán en la historia si es que esta reforma es imitada en otros países europeos, como aseguran los analistas que sucederá. Emilio Burresno, el comentarista de Fórmula 1, ha acudido al Ministerio de Hacienda a entrevistar en exclusiva al señor ministro. Conectamos entonces con él, que estará ansioso por hacernos llegar todo lo que el ministro tiene que decir. Buenos días, Emilio. Buenos días, aquí estamos hoy con el señor ministro de Hacienda, que aunque ustedes no pueden verlo desde sus casas, resuma salud y optimismo. Señor ministro, ojalá todos los días fueran como este, ¿no es así? En fin, yo no diría eso, que hoy está lloviendo y hay circulación lenta en la M30. Por cierto, ahora que hablo de tráfico, Emilio, he de confesarte que no me pierdo ni una de tus retransmisiones del Mundial de Fórmula 1. Si no lo presentaras tú, no lo vería, porque la verdad es que le pones un entusiasmo y un saber estar que es como si estuviera uno metido dentro de un bólido en el circuito de Nürburgring. Estoy seguro de que tu carrera como periodista político será por lo menos igual de brillante. Bueno, periodismo es periodismo. No le quepa duda de que se necesitan exactamente los mismos conocimientos para el periodismo deportivo que para el periodismo político. Al final se trata de competir, ¿no? 11 contra 11, bólido contra bólido, partido contra partido, candidato contra candidato. Igual en la cancha o en el circuito que en la campaña electoral o el Congreso de los Diputados. ¿No lo ve usted así? En efecto, Emilio, así es como lo veo yo y así es como lo ve mi partido también. Pero en nuestro partido, aunque nos partamos la cara para ganar, desde el convencimiento de que no hay enemigo pequeño, creemos que la clase media de nuestro país se merece siempre salir ganadora, pase lo que pase, caiga quien caiga. Porque esos hombres y mujeres de clase media son quienes aguantan nuestro país, quienes lo mantienen, quienes evitan que se desplome y otros se lleven los pedazos que queden. Supongo que esto desmiente de una vez por todas ese principio de que el Estado debe defender ante todas las clases humildes. Y reconcilia por fin a las clases medias con el liberalismo moderno, que dice que los pobres se han de apañar por su cuenta porque en caso contrario su espíritu de iniciativa se resiente y se acomoda a vivir de papá a Estado. Yo mismo no lo hubiera dicho mejor, Emilio. Y déjame que añada que esta reforma fomenta y premia el trabajo duro. Porque es cierto que uno no necesariamente se hace rico trabajando constantemente. No negaremos que hay un componente de azar y oportunidad en todo ello. Por ejemplo, si Steve Jobs hubiera nacido en San Juan de Aznalfarache, no hubiera podido fundar Apple en su famoso garaje. Porque en San Juan de Aznalfarache, y que me perdonen nuestros votantes que vivan en ese pueblo, no existe la cultura emprendedora que puede existir en otros sitios de España como Majadahonda o Pozuelo de Alarcón. Pero como nosotros no vamos a castigar a nuestros votantes de San Juan de Aznalfarache por haber tenido la Por no haber tenido la suerte, quiero decir, de nacer en un lugar con mayor cultura emprendedora, se nos ha ocurrido esta reforma, que desplaza la carga fiscal de una manera que no pone en riesgo la curva de Laffer y da a cada uno según su capacidad y su esfuerzo. No entendemos por qué habría nadie de estar descontento. Porque quienes pierden respecto a la situación anterior ya sabían que su falta de esfuerzo acarrearía estas consecuencias tarde o temprano. No pueden decir que no se lo hayamos advertido. Gracias, señor ministro. Suponemos que una persona con su cultura y facilidad de palabra no tendrá problema en responder a las críticas de la oposición. ¡Que se empeñen que con esto se da la espalda a las clases más humildes! Pero es que los pobres no dan para más, Emilio. La oposición siempre está con la misma demagogia de la defensa de los humildes y con eso abandonan totalmente el espacio de centro y decepcionan a las clases medias que aspiran a mejorar su posición económica mediante el mérito y el trabajo. El contribuyente quiere recibir mejor trato que el que no contribuye y quiere que eso se visualice claramente. El que no entienda esta realidad de la política del siglo XXI no conseguirán ganar las elecciones ni siquiera en el siglo XXII. Oye, Emilio, ¿qué les pasa a esos que se ríen? Porque está bien que se rían, porque a mí me gusta acercar la gestión económica a los ciudadanos contando chistes en las entrevistas. Pero a mí me parece que no se ríen correctamente. En nuestro partido estamos convencidos de que hasta para reírse hay que mantener la compostura. Y tenemos pensado legislar al respecto, aunque es algo que compete al ministro del Interior, que también es amigo tuyo, si no me equivoco. Sí, sí que lo es, claro que lo es. Viene conmigo a ver la Fórmula 1 cada vez que puede. También estuvo hace poco en mi programa y dijo verdades como puños. Miren por dónde. Esas risas me han venido pintiparadas. Precisamente ahora andaba yo leyendo el briefing que me ha mandado el señor subsecretario sobre la posibilidad de introducir un impuesto al humor. Un momento, vamos a parar la grabación aquí. Esto es importante. ¿Es eso cierto, Mariano? ¿Pretendéis introducir un impuesto al humor? Hombre, a mí no es que me preocupe mucho porque allí en Sevilla 1 pues nadie se va a enterar si hago broma o no hago broma. Pero esto es una cosa que lo debería saber toda España. Pues esa idea de un impuesto al humor no debería sorprender a nadie, porque aparece en nuestro programa electoral de este año, o aparecerá porque, que yo sepa, todavía no se ha publicado, en la página 57. Lo que dice en concreto es, lo tengo aquí, hay que leerlo, no es mal que es un texto cortito, que así no se me humedecen los ojos, como dije antes. Dice, se valorará la introducción de un gravamen a la actividad humorística, que hasta ahora ha constituido un sector económico parasitario de la seriedad debido a su falta de regulación, resultado de largos años de desgobierno de las sucesivas administraciones socialistas. Como consecuencia de ello, el humor se ha expandido sin control por múltiples intersticios, esta palabra sí que es difícil, de la economía española, socavando la imagen de país serio y no simpático que España está necesitada de ofrecer en estos tiempos en los que luchamos a brazo partido por consolidar una recuperación económica que desde ya hace años es evidente para todos los españoles, salvo para el señor Zapatero. Mariano, no se entiende nada. Yo creo que se entiende más de lo que a él le gustaría. Hay que ser más claro, jolines. Ese estilo de redacción del siglo XIX sirve para ganar las elecciones en el siglo XXI, perdón, en el siglo XIX. De cara a las redes sociales, yo diría una cosa más o menos como esta. El impuesto al humor existe en todos los países serios. Por eso son serios. España necesita un impuesto al humor para ser un país serio. 136 caracteres, ¿eh? Por cierto, 2 segundos después ya está en Twitter con 4.755 retweets.

Thank you.